entre nosotros también, pues ya nos criticábamos, ¿no? Pues ya no hables así porque se huye mal, ¿no? Entre ustedes. Ajá, entre nosotros. Pues ya que uno quiera, pues uno tiene que hablar así en español.